Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Nora Morales de Cortiña. Yo soy Nora Morales de Cortiñas, pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Una mujer como muchas de su época, formó familia al casarse con Carlos Cortiña, con quien tuvo dos hijos, Carlos Gustavo y Horacio Marcelo. Esta mujer nació el 22 de marzo de 1930 en Buenos Aires. Tenía una vida que podíamos llamarla tranquila. Llevaba sus actividades cotidianas, se ocupaba de su casa, de la familia, hacía las tareas diarias. Nada hacía imaginar que su vida daría un giro de 360 grados. Su hijo Gustavo era un estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad de Morón. Era la mañana del 15 de abril de 1977. Como todos los días, Gustavo se dirigió a la estación de Castelar. Mientras esperaba el tren, empezó a ponerse nervioso pensando que no iba a llegar a trabajar. Muchas tareas lo esperaban en el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Ese día, Gustavo fue secuestrado en la estación de Castelar. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Cuando se lo llevan a Gustavo, yo no me imaginé que yo no lo iba a ver nunca más. Yo no podía entrar en mi cabeza que podía haber un sistema tan aberrante, tan siniestro. Pensaba que lo iba a encontrar. Yo recuerdo el primer año para Navidad. Él se lo llevan en abril. Cuando llega esa primera Navidad, comprarle ropa, esperar toda la noche mirando hacia la puerta, hacia la ventana. A lo mejor viene, toca el timbre, lo liberan de donde está. Y bueno, cómo vendrá y qué habrá pasado en todo este tiempo, con esa ilusión de que en algún momento iba a tocar el timbre y iba a aparecer Gustavo. La soledad nunca es buena receta si se quiere saber la verdad. Comienza la búsqueda de su hijo Gustavo, pero inmediatamente tomó conciencia de que su búsqueda no era individual, sino colectiva. Inspirada en Azucena Villaflor, Nora encontró un nuevo sentido para su propia vida. De esa madre ama de casa, dedicada a su hogar, pasó a ser una madre de Plaza de Mayo. Ya no es una madre sola buscando a su hijo. Ahora Gustavo se transformó en 30.000 hijos desaparecidos. El 30 de abril de 1977 comenzó a reunirse con un grupo reducido de madres atravesadas por el miedo y la angustia de no saber nada de sus hijos. Nora participó de las reuniones del primer grupo de madres, de los comienzos de la organización. Unidas, averiguaban el paradero de sus familiares desaparecidos, se juntaban para descubrir las causas, para consolarse. Como el estado de sitio no permitía que las personas se juntasen en las calles, se les ocurrió caminar alrededor de la plaza. Así podían expresar su dolor y la gente, al verla, se iba enterando de lo que sucedía. El comienzo de la organización de Madres de Plaza de Mayo fue con pocas mujeres que caminaron alrededor de la plaza los días jueves. En 1977 empezaron a usar los característicos pañales blancos en su cabeza, con el nombre del familiar que tenían desaparecido. Cuando fueron a la Basílica de Luján, las Madres de Plaza de Mayo concurrieron con panfletos. Querían que todos supiesen de la desaparición de sus hijos y nietos. El pañuelo blanco se identificaba entre la multitud. Se iban sumando más madres y abuelas. Poco a poco la gente se fue sumando a este grupo de madres, abuelas que caminaban alrededor de la plaza con pañales blancos. Cuando se fueron uniendo y organizando, las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a entender el por qué habían desaparecido. Todos y todas compartían la idea de un país democrático, libre. Nora Cortiñas se sigue planteando nuevos desafíos en la defensa de derechos humanos. Las causas de las abuelas y madres de Plaza de Mayo no solo la búsqueda de sus familiares, sino también la conquista por la liberación de las mujeres, el respeto a la libre determinación del cuerpo, a las minorías de opción sexual, religiosas y culturales. Te digo que nosotras las madres levantamos las banderas de lucha cada día. No vamos a bajar los brazos, seguro, y vamos a seguir reivindicando la lucha de nuestros hijos e hijas. Todas las luchas.